legislativo local, al Consejo Deliberante. Hoy están con nosotros Magdalena Reta de Urquiza, concejal del bloque opositor de Juntos por el Cambio, y Gastón Echepare del bloque oficialista del Frente Creer, para este micro que la verdad que está buenísimo, micro dedicado. Ya llegan preguntas. Yo les anticipo que hay una cuestión con el tema de la seguridad o la inseguridad que es importante, pero obviamente el Consejo Deliberante jugando un rol importante en la ciudad de Concordia. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Magdalena? Un placer como siempre. Buen día a toda tu audiencia. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo estás, Gastón? Un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Bueno, buenos días también. La verdad que un lindo lunes, nos recibió con sol, así que bueno, muy contento de estar acá con Magdalena, con vos, y un saludo a toda la audiencia. Ahí está, bueno, un Consejo Deliberante intenso, muy activo, ¿no, Magdalena? Sí, la verdad que dentro de todo, viste que nosotros no paramos nunca, durante la pandemia siempre estuvimos trabajando, y bueno, y ahora siempre con el calendario electoral se frena un poco la actividad, pero nosotros igual seguimos. Así que, sí, bien. El calendario electoral hace algunos debates muy interesantes, ¿o no? ¿Se atraviesa la política un poco? Sí. Sí, obviamente. Lo que pasa es que, yo creo, soy de la idea de que los debates deben ser sobre temas que realmente interesen a la gente. Porque debatir sobre lo que pasó en el pasado no tiene mucho sentido, digamos, siempre y cuando sea aplicable a problemas que la ciudadanía está viviendo hoy. Porque debatir 20 minutos sobre un tema o hablar de un tema que pasó hace 100 años o 50 años no tiene mucho sentido, digamos, porque la gente está pensando en el hoy. Bueno, lo mismo, Gastón, mucha intensidad, mucho laburo, tema sensible, porque nos atraviesa un escenario sensible. ¿Cómo lo estás viendo, Gastón? Bien, el Consejo Deliberante de Concordia, reconocido a nivel provincial por el laburo. Sí, como yo siempre destaco, nos tocó arrancar una gestión atípica. Arrancamos y al mes teníamos una situación de pandemia. Por eso es que yo siempre destaco la labor del Consejo Deliberante, que jóvenes empoderados, personas con experiencia, debate, por ahí un poco revoltoso, pero en definitiva eso está bueno, que así sea, como dijo el Papa, hay que hacer lío, y en ese lío hay que escuchar propuestas e ir avanzando, así que me parece que eso está bueno, ¿no? La gente nos votó para que nos pongamos a disposición de las problemáticas de la ciudad, y así debe ser. Gastón, se muestra en el Consejo, y lo he visto en todos, como que hay mucho contacto con el vecino. Esto pasa, lo sentís, es decir, llegan a veces cuestiones que son puntualmente por el vecino. Está bueno porque para eso está el Consejo Deliberante, pero te digo, pero que se nota esto, ¿no? Sí, justamente nuestra función es esto, estar cerca de los concordienses, escuchar, y ahora que estamos en esta nueva etapa de pandemia, debe profundizarse esto, que es la escucha activa, porque por eso somos los legisladores de la normativa de la ciudad. Entonces, bueno, si nosotros estamos encerrados, si no escuchamos, no legitima las necesidades de la gente, y me parece que para eso estamos, ¿no? Para escuchar, para ver la realidad y poder de ahí sacar las mejores decisiones para todos los concordienses. ¿Te pasa lo mismo, Magdalena? Ustedes fueron en un momento clave de la pandemia como la caja de resonancia. Muchas veces de reclamos, pedidos, no sé si reclamos, pero por lo menos pedidos. ¿Sienten esto? Porque después pasa al debate en el Consejo y está bueno que esto pase. Sí, nosotros en realidad sí trabajamos con mucha gente y vimos como que nuestro trabajo pasó prácticamente un año y es como que cayó como un saco roto, digamos, porque mandábamos cuestiones al COES para que evalúen, para que abran, por ejemplo, los jardines de infantes, que muchos se fundieron, desaparecieron, los distintos tipos de actividades, las academias de idiomas, con protocolos, Nunca tuvimos una respuesta, jamás. Uh-huh. Es decir, era como que uno enviaba algo al COES y desaparecía, por eso te digo un saco roto. Bueno, después, paulatinamente, las actividades se fueron abriendo, pero nuestro trabajo en realidad fue, sí, tratar de estar del lado de solicitudes que nosotros consideramos que eran lógicas, uh-huh, uh-huh, y que eran aceptables. Pero bueno, no, la verdad es que trabajamos sí mucho, como lo decís vos, pero no vimos el resultado. Gastón, en ese sentido, ¿no? Hoy un pequeño balance, cuando se empieza a habilitar un montón de cuestiones, por suerte, ¿no? Porque si se pretende una reactivación fuerte, está bueno que las actividades estén funcionando, pero uno tiene que hacer un pequeño balance de lo que fue esta situación, ¿no? De la pandemia, golpeando fuerte, ¿cómo estás haciendo ese balance? Si querés, sumame el tema de la vacunación, porque yo creo que las habilitaciones también van de la mano con el tema de la vacunación. Sí, yo creo que es importante estar situado en el presente, pero no nos olvidemos que hace un par de meses muchos concordienses pedían que los cuidemos. Uh-huh, uh-huh. Muchos que hemos perdido amigos, seres queridos, yo casi estuve al borde también de la muerte, pedía que haya un Estado presente que me cuide. Lo que pasa es que es lógico, el clima social va cambiando, cada vez hay menos enfermos, menos muertes, entonces es lógico, la necesidad que lo básico es la vida y la salud pasa a otro plano, por supuesto que la economía, y yo creo que en este caso siempre La balanza entre la salud y economía debería estar pareja. Uh-huh, uh-huh. Por eso es que primero tendríamos que cuidarnos, porque la manera de cuidarnos era poder habilitar muchas actividades, como se fueron haciendo. Concordia fue una de las primeras ciudades que habilitó muchas actividades. Uh-huh. Inclusive, por eso muchos concejales de otras ciudades nos consultaban, sí, sí, sí, sí, cómo se iba haciendo, cómo se trabajaba con los protocolos y demás. Por eso digo, por ahí es importante tener un poco de memoria y recordar. Es lógico que la temperatura social va variando, pero, y ahora nosotros tenemos que escuchar esa, uh-huh, esa temperatura justamente, que es ponernos a disposición para que se reactive la economía. Y esto tiene que ver también, bueno, como vos decías, con el tema de la vacunación. Es fundamental. Yo creo que yo quiero elogiar y quiero destacar el trabajo del personal de salud. Uh-huh. La organización, ahora ya he estado hablando con varias familias, estos días se están vacunando los jóvenes, uh-huh, es inmediato, les llega el mensaje, los jóvenes acuden y enseguida, bueno, como fue todo el dispositivo, ¿no? Uh-huh. Por eso, eso me parece importante, tener una planificación, una organización, instar a todas las personas que se coloquen la vacuna, uh-huh, porque por uno mismo y por el resto, ¿no? Porque esto impide la circulación del virus. Uh-huh, uh-huh. Y además que sigamos habilitando, por eso esto tiene que ser una cuestión solidaria. No se sale de una, uh-huh, situación de crisis. Nadie en el mundo ha salido solo, por eso en estos momentos estos valores tienen que ser lo más importante. Uh-huh. Y creo que vacunarse es un acto de solidaridad con uno mismo y con los demás, por eso me parece bueno, muy importante, uh-huh, que la gente acuda a vacunarse. Uh-huh. Hay cuestiones que tienen que ver con la situación crítica, pero el Consejo Deliberante estuvo trabajando en medidas y ordenanzas de alivio fiscal y todo eso, en muchos casos acompañado obviamente por la oposición. Obviamente la situación sobrepasó en algunos casos, dio ejemplos Magdalena. ¿Cómo viste todo eso y cómo estás viendo el escenario económico? Yo soy partícipe de la política, como dijo Magdalena, de verdad, uh-huh, no de la chicana o esto de estas críticas cuando el boxeador está, uh-huh, está caído arriba del ring, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que la gente espera otra cosa de los políticos que construyen la política, espera otra actitud, una actitud de trabajo, una actitud de crítica constructiva, una actitud de poder acompañarnos. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido yo destaco muchas medidas donde la oposición nos ha acompañado, uh-huh, y entiendo que también ellos han presentado y nosotros hemos acompañado y me parece que eso es estar a la altura de la situación, sí, que estábamos viviendo. Casos, ¿no? Eso está bueno, que es valioso ver eso porque a veces cuando son temas sensibles y vos ves que todos levantan la mano, muestra cierto interés por la ciudad propia, ¿no? Que es lo bueno, ¿eh? Magdalena, ¿lo notás así? Más allá de que obviamente hay cuestiones que no se comparten casi y por ideologías, pero en ese caso muchas de las cuestiones tienen que ver con acompañamiento tanto de ellos con ustedes como ustedes con ellos. ¿Es valioso, no? Sí, sí. Yo quería un poco comentar lo que había dicho recién Gastón. Yo rescato el tema de la vacunación en Concordia, porque Entre Ríos es una de las provincias que menos porcentaje de vacunación tiene, de población vacunada tiene. Sin embargo, Concordia es como una isla aparte, ¿no es cierto? Porque acá tenemos un alto porcentaje de vacunación y se ha llevado adelante con toda la rapidez necesaria. Pero dicho esto, digamos, yo ya iniciada la pandemia en mayo, ¿no es cierto? Se declaró en marzo, en mayo, le presenté una nota y le dije que era una falsa, digamos, un falso dilema decir salud o economía, ¿no es cierto? Porque en ese momento se planteó proteger la salud y dejar de lado la economía. Y le presenté las estadísticas de la crisis de 2001, donde la economía había destruido la salud y el porcentaje de fallecidos por infartos y por problemas cardíacos y por aceleración de otras enfermedades como el cáncer y todo lo demás había prácticamente duplicado la tasa de mortalidad. Entonces, digamos que también hay que cuidar la economía, porque las dos cosas van de la mano, van de la mano. Y vos fíjate que, por ejemplo, hubo muchos médicos, muchos prestadores de salud que prácticamente quedaron en la calle sin ingresos porque se prohibieron las atenciones, solamente urgencias. Se prohibió un montón de cosas con el eslogan de proteger la salud y se destruyó la economía. Y bueno, no es que cambió el humor de la gente vivió eso. Y nosotros muchas veces estuvimos a la altura de las circunstancias, como vos decís, con ordenanzas que las compartimos, que las incluso las mejoramos entre los dos bloques, las hablamos, pero que fueron alivios muchas veces insuficientes, porque se alivia, por ejemplo, la tasa comercial cuando el comercio estaba cerrado, ¿qué tasa comercial iba a pagar? Entonces, muchos de esos alivios obviamente que fueron insuficientes porque uno no puede suplantar la actividad económica de toda una localidad. Y por otro lado, también a veces yo siento que llegamos tarde. Hubo, por ejemplo, emprendimientos que se desarrollaron y bueno, cerraron antes de que el municipio las habilitara. Por el caso, por ejemplo, de esta cuestión del microcine, cuando estaban todos los cines, digo, bueno, dijimos, cada familia puede hacer una burbuja con su familia y tener un espectáculo. Estaban todos los protocolos, bueno, se empezó una discusión que no, que dos por auto, que tres por auto, que no sé qué, no sé cuándo, bueno, cerró antes de que se habilite. Entonces, bueno. Ahora, el tema los de... Los tiempos también son un tema. De esto, ¿no? De analizar el tema. Te atraviesa una pandemia. Gobernar sobre la pandemia es un escenario complejo, ¿no? El tema de, si bien podemos analizar los meses en el cual no había casi contagio, pero después hubo un momento que fue crítico, ¿no? Sí, obviamente, sí, que sí. Y nuestro sistema de salud no estaba preparado para eso. Porque obviamente tenemos un sistema de salud que ya venía golpeado de antes. Y además, bueno, el sistema de salud privado no atendió el COVID, fueron las directivas así. Recién ahora, por ejemplo, el Sanatorio Concordia, cuando terminó la pandemia, prácticamente tiene una sala para enfermos COVID. Me acuerdo que fue en el marco de, creo que fue el techo de la asistencia, se generó un debate importante con el tema de la salud. Te diría, Enrique, por ahí se fueron con el tema del ministerio, secretaría, pero fue fuerte el debate que hubo con respecto a la salud. Para mí, bueno, pero tenso en algunos momentos. ¿Cómo estás viendo todo el tema de la salud, Gastón? Bueno, yo soy un convencido que primero la educación y después la salud nos va a sacar adelante, ¿no? Por eso es importante que se discuta. Yo creo que lo he comentado acá, he tenido experiencia con otra, con representantes de otros países del mundo, donde siempre han destacado el sistema educativo gratuito y el sistema de salud gratuito que tiene nuestro país, que eso me parece importante. Eso tiene que ver con un modelo político. Hay otros modelos que han querido privatizar o han querido generar empresas de la educación y la salud. Y el Estado, por lo menos en estos modelos políticos, se ha mantenido en el respeto de este derecho, ¿no? Fundamental. Pero no obstante eso, me parece fundamental que tiene que ver con esto, con el mantenimiento. Y está bien que los ciudadanos reclamen, que los ciudadanos exijan que se estén en condiciones, porque justamente si tenemos un modelo político que toma las decisiones de garantizar educación y salud, tiene que estar en condiciones. Por eso me parece efectivo un debate. Quizás no coincidimos en la manera, porque, insisto en esto, no me parece la forma de hacer política esto de llevar a las cámaras o a los micrófonos un reclamo que se podía haber hecho por dentro, o se podía haber traído una propuesta, que muchas veces pasa, pero bueno, entiendo, al ser un hombre de la política, que bueno, es parte de las reglas del ejercicio de nuestra función. Y bueno, nos toca como oficialismo hacernos cargo, como lo venimos haciendo, dar la cara en momentos complejos, difíciles y ponernos a trabajar. Pero insisto que el tema de la salud me parece fundamental. Y bueno, esto se vio ahora justamente en el tema de la pandemia, donde se duplicaron las terapias intensivas, donde todo el gasto que se hizo, el tema de infraestructura, de modernización. El tema también de bancar muchas cuestiones, que insisto, tiene que ver con un modelo de gobierno, con un modelo donde muchas veces se ayudaba al privado, pero el privado optó por cerrar y que los costos se los lleven los trabajadores. Porque sabemos que muchos patrones no pasan a ser pobres o las quiebras no la bancan los trabajadores. Entonces muchos tomaron la decisión de que el costo de esto, que era una pandemia mundial, pase por los trabajadores, aún con la ayuda del Estado. Muchos le pagaban solo el ATP que le pagaba el Estado, y estoy hablando de prestadores y empresas y demás, que asimismo decidieron cerrar, como hacen muchos, o presentar una quiebra que después es irrisoria la distribución de la ganancia para los trabajadores, ¿no? Bueno, insisto, todo esto tiene que ver con un modelo justamente de política, con un modelo de gobierno, y bueno, con algunos errores, insisto, por eso volvemos a lo que hablabas de este tema de la asistencia. Hay cosas que hay que mejorar, por supuesto. Es infraestructura. Si en una casa se deteriora, ¿cómo no se va a deteriorar un edificio de uso público? Y bueno, hay que mejorar y hay que tener una respuesta inmediata, ¿no? Una estructura de salud, la ciudad de Concordia, que podemos analizarla profundamente y vamos a encontrar, obviamente, pero importante, ¿no? Con estructuras de resorte provincial como los hospitales, pero centro de salud que jugaron su rol en el tema de la pandemia, importante. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Te parece que ha jugado un rol importante en el tema justamente de esta emergencia sanitaria? Sí, lo fundamental de la ciudad de Concordia en ese sentido me parece que es la descentralización. Primero la organización del tema de la vacunación y demás, pero bueno, se ha trabajado también en diferentes lugares de nosocomios, salas de primeros auxilios, CDI, que ha descentralizado. Y eso me parece muy importante para que puedan acceder todos. Esto habla de un principio de igualdad y de equidad. Y con personal a disposición siempre. La verdad que no he escuchado quejas de los ciudadanos en los diferentes lugares donde se hacía la atención primaria, los lugares donde se vacunaba. Por eso me parece fundamental destacar el rol del personal municipal, de la Cruz Roja, de los enfermeros, de los médicos que estuvieron a disposición todo el tiempo y que la ciudad pudo descentralizar y bueno, pudo llegar a todos los concordienses esa ayuda. Perfecto, Magdalena. Bueno, lo Yo mismo, quería lo hacer mismo. una pequeña aclaración. Yo cuando digo que no teníamos un sistema de salud preparado, te digo porque Concordia ha venido perdiendo camas desde hace décadas, camas en relación a la cantidad de habitantes. Pero quiero destacar que el esfuerzo del personal de salud que muchas veces sin medios y sin la infraestructura necesaria igual brinda los servicios. Pero, por ejemplo, en Concordia han cerrado el hospital ferroviario. Bueno, el ERAS recién ahora está incorporando camas a partir de la pandemia. Y bueno, teníamos menos camas en relación a la cantidad de habitantes que hace varias décadas atrás. En Magdalena, bueno, el debate que se armó en torno a la asistencia, bueno, ahí explicó Gastón, bueno, vos también fuiste una de las que debatiste con el tema de el techo, estas cuestiones. Te quiero preguntar, primero por esto de las ampliaciones de los presupuestos y después de reorientar recursos de áreas, ponerle que tenían que ver con obras que se orientaron a desarrollo social, ¿cómo viste todo eso? Y esto del tema de ampliar los presupuestos o reorientar, que ustedes nos han acompañado, por lo menos han pedido que se haga una explicación bien clara de esto. Sí, nosotros el presupuesto no lo votamos. No lo votamos el año pasado porque, bueno, ya tenían los votos necesarios. No lo votamos porque la verdad que era como una especie de actualización de lo que venía pasando ya con anterioridad. No quedaban claras las obras, había obras que aparecían en tres o cuatro presupuestos. Entonces, bueno, la verdad es que no lo acompañamos y ahora hay varias modificaciones de ese presupuesto. Bueno, la última creo que de Ledos, creo que era, ¿no? Que bueno, el Ledos es un caso aparte, ¿no? Hablando del presupuesto municipal. Se frotó las manos. No, es un presupuesto aparte y tiene otras cuestiones. Pero bueno, en el presupuesto municipal se han venido haciendo varias ampliaciones y transferencias de partidas de un rubro a otro. Que en la última sesión, no, la anteúltima, éramos 5 concejales de cada bloque. Y faltaba un voto para tomar conocimiento de eso, porque solo el Consejo Deliberante debe tomar conocimiento. Y yo acompañé al bloque oficialista para que se apruebe el expediente, pero en realidad tantos cambios de partida y dan como un indicio de que los presupuestos no están bien hechos, digamos, ¿no? Hubo, con respecto a esto y cuestiones que tienen que ver con la situación puntualmente en lo económico, que han pedido al Secretario de Desarrollo esto social, lo han convocado y no han tenido una respuesta favorable todavía. ¿Esto es así? Sí, creo que esta semana nos vamos a reunir. Perfecto, pero la verdad que todavía no hemos tenido reunión con... Ahí está, ¿eh? Bueno, lo mismo, Gastón, te pregunto esto de los presupuestos. Uno entiende que ante una situación que había que orientar recursos, bueno, lo social fue importante, el tema del acompañamiento a mucha gente que... ¿Cómo viste todo eso? Claro, es como dice Magdalena, el tema del presupuesto. Sí, nosotros hemos hecho correcciones. Pero bueno, tiene que ver puntualmente con el tema de que todo medio que cambió un poco, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que Concordia es una ciudad que está creciendo en población, año a año se ve un crecimiento, por lo tanto tiene que crecer también en servicios. Nosotros con el Ejecutivo formando un equipo, si bien hacemos correcciones, bueno, tratamos de trabajar y de poder acompañar las políticas públicas para la ciudad. No obstante, digo, se han hecho correcciones de parte del bloque oficialista, por ejemplo en el presupuesto participativo, bueno, otras cuestiones. También entendemos que los costos no los tiene que pagar la gente, es decir, que si pudiésemos mejorar la infraestructura, la maquinaria y demás, sin hacer ampliaciones, que la pague el bolsillo del concordiense, sería lo ideal. Por eso son fundamentales las gestiones que se hagan en Nación. En la provincia también el apoyo sabemos que se necesita, tanto lo que sea maquinarias, bueno, todo lo que tenga que ver con infraestructura para la ciudad, una ciudad que crece, y por lo tanto, bueno, necesita acomodar ese presupuesto a ese crecimiento, pero bueno, para tener mejor la calidad de servicios se necesita presupuesto acorde, ¿no? Por eso es que tratamos de ser responsables, que ese incremento, que esas modificaciones no afecten a los ciudadanos, pero son servicios que nos reclama la gente. Tiene que haber, nos están reclamando camión atmosférico, seguro, que se reparen las calles, y bueno, todo eso, por supuesto que implica un aumento del presupuesto, ¿no? Una ampliación del presupuesto. Y en ese sentido, uno entiende, si bien dice, ¿cómo está la situación del municipio? Bueno, ahí arregló con los trabajadores por un acuerdo salarial, pero se muestra ordenado, teniendo en cuenta que la recaudación bajó por donde lo mire, ¿no? Si vos tenés que decir lo coparticipable, tiene que haber bajado, la facturación propia de la ciudad que impacta en la... ¿cómo estás viendo ese escenario, ¿no? De un municipio que por lo menos muestra, ¿está bien eso? Es otra pregunta. Si está bien que mostremos una economía ordenada, o invertir o estas cuestiones, ¿cómo estás viendo todo eso? Bueno, primero, me parece muy importante que haya una estabilidad, que haya un orden, primero por todos los concordienses que son los que están sosteniendo a través del pago de sus impuestos el funcionamiento del municipio, y después por el tema mismo de los trabajadores municipales, me parece fundamental a llegar a acuerdos. Porque si ellos están bien, los concordienses van a tener un buen servicio, es decir, no, fíjate que en medio de una pandemia no hubo paros o manifestaciones que vayan en detrimento de los servicios para los concordienses, a pesar de la, como vos decís, que ha bajado la recaudación y demás, pero me parece fundamental el orden, ¿no? Esto del ingreso por concurso, yo creo que fue algo que generó, vemos muchos jóvenes, por ejemplo, un ingreso de gente capacitada, me parece que hace a la transparencia también de una gestión, así me parece que ese es el camino, ¿no? O sea, de tener un orden, porque la verdad que si en una situación económica complicada, ningún estado, ni el local, ni el provincial, ni el local puede hacer una buena gestión. Y bueno, después el acuerdo con los trabajadores mismos me parece fundamental, ¿no? Perfecto. Magdalena, lo mismo te pregunto, nos han llegado información de que tuvieron que recurrir a ATN en algunos municipios para pagar salario, para pagar cuestiones, y Concordia mostró ese ordenamiento en lo económico. Te repito, por ahí la pregunta va por otro lado, y tiene que ver, che, pero está bien, nos ahorramos acá para estar ordenado, pero nos está faltando aquello. ¿Cómo estás viendo todo eso? No, yo lo que veo es que la recaudación cayó, sí, pero cayó en, ya te digo, en mayo del año pasado, del 2020. Ahí fue un mes que hubo baja recaudación, pero después más o menos se fue, empezó a recuperar. Perfecto, perfecto. Y te diría que no hubo una caída en la recaudación en el municipio. Además, se está recibiendo mucho dinero para obras que viene por fuera de las coparticipaciones, que por lo general vienen de Nación, y no creo que en ese sentido el municipio haya tenido problemas, digamos. A lo mejor algunos municipios chicos puede ser que hayan tenido problemas, obviamente que por lo que se busca en la administración municipal es que no estar endeudado, digamos, decir, pero tampoco tener grandes superávits. Es decir, se busca ampliar la cantidad de servicios que brinda el municipio en la medida que vos tengas financiamiento, con qué financiarlo, ¿no? Entonces no es que había municipios quizás con grandes reservas como para afrontar una caída grande de recaudación, pero no en el caso de Concordia no se dio eso, se dio solamente en el principio de la pandemia, en el mes de mayo, junio, y después se recuperó la recaudación. Perfecto. Yo le decía, una de las demandas por ahí que más fuerte suena acá es el tema de la seguridad, y quiero hablar de ese temita, pero también otro de las demandas importantes es el tema de la vivienda. Esta última sesión estuvieron con los terrenos que el Invitam va a poner a disposición. ¿Cómo estás viendo en general, con la participación del municipio y de ustedes mismos, el tema de la demanda habitacional en la ciudad de Concordia? Ustedes mismos dijeron una ciudad que crece por ahí más del promedio, una ciudad que se expande. ¿Cómo estás viendo la, las políticas de vivienda. Y... Yo te veo con agrado, por supuesto, que se hagan viviendas, que se habiliten financiamientos para nuevos barrios, lo que fuera. Lo que no veo es una planificación al respecto. Porque si nosotros vamos a hacer, es decir, lo que se ve en el RENAVAP, ¿no es cierto?, que se hizo por primera vez el relevamiento de barrios populares que se hizo el gobierno de Mauricio Macri, y participaron todas las organizaciones sociales para hacerlo, ni siquiera hubo un uso partidario ni nada político de ese relevamiento. Ahí se detectó que en la Argentina había 6.000 barrios populares. Concordia en ese momento tenía 57. Hoy quizás tiene más, pero además quizás la gente que se relevó en ese momento ya no está más ahí, sino que se movió a otro lugar o lo que fuera. Es decir, es muy dinámica la estructura de este tipo de familias. Es decir, no, muchas veces se traslada de un lugar a otro con facilidad. Y lo que no hay, como te digo, es una planificación al respecto. Y debería ser una planificación que contemple estas características que te estoy diciendo de la alta movilidad que tiene esta población y ver la estructura poblacional, cómo se va a contener eso y de qué manera, porque si seguimos expandiendo todo esto con barrios, como se está haciendo, de tipo de viviendas unifamiliares con terrenos de 200 metros cuadrados, lo que fuera, es decir, Concordia va a ser infinitamente, se va a extender. Se expande. Se va a expandir geográficamente y no sé si eso es conveniente a la hora de llevar seguridad, ¿no es cierto? Y todos los servicios como agua, cloaca, iluminación. Igual coincide que es uno de los temas. Delicado el tema de la demanda habitacional, que hay que avanzar con políticas fuertes ahí. Hay que avanzar, pero por eso te digo, hay que avanzar, pero con una planificación, no avanzar sobre que es como que se está cubriendo como en a lunares, digamos, ¿no? Y creo que debería haber otro tipo de planificación. Perfecto. Gastón, lo mismo, ¿no? Una demanda importante. Tema habitacional, un crecimiento de Concordia, que decía Magdalena, que es importante. ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿No? Da la sensación de que planes llegan, de que hay cuestiones con el Banco de Tierra y el Invital mismo trabajando en esto, pero siempre da la sensación de que la demanda de vivienda está. Sí, sí, también, como decía Magdalena, eso creo que veo con agrado. El techo y la vivienda es un derecho. Y por ahí se hace muy difícil, sobre todo a las familias jóvenes, poder tener una vivienda propia. Y yo creo que estos planes y programas es una buena oportunidad, porque contemplan justamente a clase media, trabajadora, es decir, no es que piden grandes requisitos, que sean impagables o que se actualicen y después tengan problemas y terminen con problemas judiciales y demás. Pero es una buena oportunidad porque la verdad que lo veo en mi barrio, muchos, sobre todo parejas jóvenes que tienen sus hijos y bueno, buscan una oportunidad de vida. Y si no le damos esta oportunidad, generalmente terminan ampliando con la suegra o con los padres y con toda la problemática que lleva eso. O sea, generamos una problemática de infraestructura en el mismo lugar. Y ni hablar de convivencia, bueno, y otras cuestiones que por eso me parece fundamental. Coincido con Magdalena también, que si es planificado genera menos obstáculos y menos situaciones de conflicto con el tema de los servicios y demás, pero me parece una política prioritaria y que hay que avanzar en esto para dar oportunidades a todas aquellas familias de la ciudad que no tienen su vivienda, ¿no? Te quiero meter en este tema que es complejo y que la gente está preocupada por ahí por casos emblemáticos que pasaron por la ciudad de Concordia, que tiene que ver con la inseguridad, Gastón. ¿Cómo lo estás viendo? Si bien hay muchas cuestiones que tienen que ver con el tema del resorte de la policía, que es provincial, obviamente la caja de resonancia van a seguir siendo usted y va a seguir siendo el municipio. ¿Cómo estás viendo todo eso? con el Consejo de Seguridad trabajando. Bueno, ustedes acompañaron que fue un veto del Ejecutivo, pero ¿cómo estás viendo toda esta, la situación de la seguridad? Bueno, coincidimos, creo que esto es uno de los temas que coincidimos, el Consejo a pleno. Uh-huh. El tema de la seguridad, lo que nosotros vemos es el detonante, uh-huh. Eso de trabajar mucho en la educación, en la prevención, uh-huh. en la cultura del trabajo, en prevenir el tema de adicciones, pero es un tema muy sensible y es muy complejo, por eso lo que nos parecía a nosotros que a través del Consejo de Seguridad, del trabajo articulado entre la policía de la provincia, la seguridad urbana y demás, hay que abordar este tema. Cada barrio tiene su complejidad, no alcanza, digamos, con esto es lo que hablábamos, con poner un color, un mote a los barrios, porque la verdad que es un problema general de la ciudad. De hecho, hay personas que cometen delito y no son de ese barrio, entonces me parece que estigmatizar una zona tampoco es la solución. Sí, la solución tiene que ver con políticas que acompañen la prevención. Vemos que la mayoría de las personas que cometen delito de más han sido personas que han sido excluidas del sistema, no han tenido oportunidad. En las cárceles muy pocas tienen la educación primaria, o casi ninguna la educación secundaria. Bueno, entonces todo esto con políticas de trabajo, con políticas sobre el tema de las adicciones. Yo creo que se ha complejizado mucho la situación. Veo personas jóvenes que la verdad que es muy difícil poder abordarlo si no trabajamos desde la prevención. Por eso me parece importante abordar y asumir este tema que es muy sensible para toda la ciudad. Magdalena, lo mismo te pregunto, el tema de la seguridad hoy es un tema delicado para los vecinos. Sí, la verdad que hay mucha inseguridad. La policía, nosotros nos hemos hablado con la policía de Entre Ríos, nos dicen que la verdad que tienen muchas personas que estaban con licencia por ser de riesgo, uh-huh. tenían no sé, de la fuerza de policía, la fuerza de seguridad, uh-huh. que además hace ya años que no aumenta la cantidad de efectivos que hay en Concordia, que no les alcanzan la cantidad de efectivos. Es decir, por ejemplo, hay comisarías donde hay solamente 2 efectivos por turno y cuando tienen que salir a patrullar tienen que cerrar la comisaría, porque por protocolo tienen que ir 2 en el patrullero. Entonces, bueno, a veces no pueden cubrir todo lo que deberían, digamos. Y que, bueno, necesitan más efectivo porque lo vienen pidiendo. E incluso lo que nosotros ofrecimos fue que ofrecerles apoyo desde el área nuestra, desde la política, para que sí Concordia reciba más efectivos. Porque realmente el año pasado fue una situación bastante crítica, el hecho de que tenían muchos efectivos con licencia, ahora calculo que se deben haber reincorporado, pero de todas maneras es complicada la situación. Y sabemos también que hay, por ejemplo, no sé ahora qué nuevas medidas va a tomar el nuevo ministro de Seguridad que tenemos, pero por ejemplo, toda la división antidrogas que había de la Policía Federal no estaba trabajando, digamos, no tenía asignaciones de tareas, o eso es lo que tengo entendido. Quizás ahora sí los pongan más con más efectividad. Y lo que vemos también con mucha preocupación es que ha avanzado mucho el narcotráfico, el narcomenudeo, y también al estar todos los chicos sin presencialidad durante el año pasado, eso fue muy grave para la juventud, ¿no es cierto?, de la ciudad. Bueno, ahí está lo que decía Gastón, ¿no? Es un trabajo profundo que tiene que ver en lo social. ¿Son desencadenantes de las crisis económicas estos momentos también? De la seguridad, ¿no? De decir, de situaciones complejas con el tema económico de cada familia, de cada hogar. Sí, lo que la crisis puso un poco fue blanco sobre negro de algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones de la salud, de la educación. La educación no es que fue mala porque vino la pandemia, no, la educación ya hace mucho tiempo que Mirá que te viene. va a contestar, Gastón, ¿eh? Sí, no, y sí. Lo hemos charlado y en muchos aspectos Bueno, coincidimos hubo con mucha Gastón. deserción, yo creo que eso sí va de la mano, ¿no? Nos Sí. contaba Müller, el presidente del Consejo, que decía que en los últimos años lamentablemente hubo índices de Pero no te deserción. estoy hablando solamente del colegio, te estoy hablando también de la universidad. Yo estoy hablando con chicos que se aburren de las clases. Y no te digo del colegio, también de la universidad, es decir, creo que el sistema educativo no se ha aggiornado, no está a la altura de lo que se demanda en el siglo XXI. Siguen con el librito queriendo adoctrinar y hoy los chicos nos pasan por arriba los docentes. También te va a contestar eso, ¿eh? Bueno, Gastón, así está bueno pegarlo de alguna manera a lo que tiene que ver con la educación o no. Porque medio que pasa por todo ahí, ¿no? Y por eso yo vengo de educación y hemos hablado con Magdalena muchas veces y soy un convencido de que la educación es lo que cambia una sociedad, el motor que cambia una sociedad. Yo creo que estamos en un momento donde debemos emprender una profunda reforma educativa. La historia de nuestro país tuvo reformas. Yo creo que después del año 2006, del 2004 al 2006, donde se estudió una reforma que después llevó a la reforma de la Ley de Educación Nacional, después de la Ley Provincial de Educación y demás, donde se ha hablado de tecnología, donde se ha hablado, bueno, de muchos aspectos, pero yo creo que ya 15 años después, y donde hemos pasado una situación de pandemia, nos merecemos una reforma en el sistema educativo. Yo creo que sería un buen momento para plantearnos, como lo hizo, bueno, Sarmiento en su momento, después otros presidentes, hicieron congresos y se plantearon esta reforma con la participación de todos. Yo creo que lo que hay que sostener son los principios de gratuidad, de equidad, de igualdad y demás, pero plantearnos una profunda reforma me parece que sería un buen momento, sobre todo aprender lo que nos ha pasado y como vos decías. Bueno, hay chicos que en este momento, que en esta pandemia no la pasaron bien, replantearse la formación docente, la participación ciudadana, y bueno, sobre todo la atención de los chicos y cómo mejoramos, ¿no? Yo creo que todo lo que se haga en educación es beneficioso para el país, y bueno, por supuesto para los concordienses tiene consecuencias directas. Ahí está. Se me pasó, yo quiero decir rápido el rol que juega. Mucho consultas llegaban al programa el tema de la tarjeta SUBE. Bueno, hicieron un pedido para descentralizar el tema. Me parece bueno porque saca a la luz el rol que juega el Consejo. Esperemos que esto pase ahora o no. Descentralizar la Sí, carga de los es beneficios. una. Yo particularmente lo que pedí es que se descentralice la posibilidad de pedir el descuento por jubilado o el descuento escolar, que solamente hoy se puede sacar En en la la terminal. terminal. Pero sacar, poner centros para vender la SUBE y poder leer si tiene o no tiene carga, la verdad que no tiene sentido hoy. Porque la gente no quiere usar la SUBE porque no puede acceder al descuento. Entonces, la verdad es que tener un solo lugar es una locura. Se El armaron tema de esta colas prórroga, impresionantes. Magdalena, la ves hasta el 1 de diciembre para la bimodalidad, te diría, de la utilización del boleto y la tarjeta SUBE, ¿te pareció importante entonces con respecto a esto? Mira, lo que recomiendan es que no se prorrogue, Ahí porque está, después lo que mirá. pasa es que la gente vuelve a tomarse un tiempo y después a último momento otra vez quiere volver a sacar. Lo que debería haber es una política de poder tener distintos lugares donde se puedan sacar los atributos de descuento por jubilado, por estudiante, lo que fuera, En distintos puntos de la ciudad. Perfecto. Gastón, ¿algo para decir de la tarjeta? Porque la verdad que para mí es importantísimo lo de la tarjeta SUBE, ¿no? Lo que yo quiero destacar es el trabajo de la gestión actual del Consejo Deliberante, sobre todo la comisión de concejales que se pusieron al frente, porque esto es es algo que hace muchos años que viene, era una deuda. Y hoy es una realidad, más allá que hay que limar algunas cuestiones. Por supuesto, yo creo que Concordia merece que seamos una ciudad que progresa, que se actualiza. Estos procesos lo han pasado otras ciudades como Paraná, otras ciudades que tienen un sistema de tarjeta, lo ha pasado este proceso y lo ha superado con éxito. Pero a mí me parece que Concordia nos merecemos tener estos avances. Esto tiene que ver con el progreso y que discutamos sobre la utilización de San Carlos, sobre los carriles exclusivos, sobre un montón de cuestiones que muchas veces nos cuesta porque, estamos acostumbrados, como en el colectivo, a manejarnos de otra manera. Pero esto es un beneficio para la persona misma, para el chofer, para el control. Nosotros, yo siempre soy un partidario de que cuanto más nos controlen, más controlen los subsidios, mejor, porque después viene la crítica ligada a la corrupción y demás. Yo creo que hay que controlar siempre y el que no está en condiciones no debe acceder al beneficio. Y esto también tiene que ver con eso. Tiene un sistema de GPS donde va a controlar. Aparte del subsidio va directo al usuario, esos son datitos que están. Claro, por eso entiendo que son cambios culturales, que hay que acompañarlos. Entiendo que esta prórroga tiene que ver con eso. Veníamos de una situación donde la gente usaba menos el colectivo, donde hay que afinar un poco más el tema de la venta de la tarjeta, el sobreprecio, y todas estas cuestiones. Me parece, como dice Magdalena, que sí, es verdad, tiene como que ponerle un corte, pero en este tiempo hay que readecuar y reacomodar aquellas cuestiones que hay que mejorar en el funcionamiento, ¿no? Ahí está. Se pasó rapidísimo. Voy a hacer la última pregunta, Mariana. Me dice, ya está, Mariana, pero la tengo que hacer. Nos atravesó un acto electoral. ¿Qué análisis hicimos de esto? Y se viene otro rápidamente. Acá te pongo en una situación compleja. La verdad que yo soy uno de los más críticos dentro de mi partido, pero crítico y también autocrítico. Yo digo que hay cosas que tenemos que mejorar, es lógico. Pasó esto de la pandemia y tenemos que poner inmediatamente, creo que la situación económica afectó mucho. Y después gestiones de los vecinos que tienen que ser más inmediatas. Es decir, todas las áreas tenemos que ponernos a disposiciones para escuchar más a la gente y ponernos a trabajar. Yo creo que lo que nos va a destacar, como estamos hablando de electoralmente, va a ser el trabajo que tengamos hacia los concordienses, la eficiencia y una respuesta inmediata. Por eso yo creo que lo primero que hay que hacer es una autocrítica, cada uno a ver en qué porcentaje dio lo mejor que podía dar. Y después, por supuesto, una crítica interna e inmediatamente ponernos a trabajar al lado del vecino, a escuchar más, porque también esto tiene que ver con que la gente nos dijo, necesito que ustedes me escuchen para tomar decisiones. Y para eso somos gobierno, para tomar las mejores decisiones escuchando a la gente, ¿no? Perfecto. Magdalena, lo mismo. Un breve análisis. Sí, nosotros estamos muy contentos con el resultado. La verdad que es un resultado histórico. Para nosotros fue una interna que particularmente yo tomé partido, hice campaña por Frigerio. Creemos que va a ser un muy buen congreso este, que realmente que haya debate, que se traten leyes que están cajoneadas hoy en día, va a ser muy bueno. Así que realmente esta va a ser una elección que va a mejorar la composición del Congreso y va a hacer que realmente se debatan cuestiones importantes y que son necesarias, como por ejemplo la boleta única y un montón de leyes que están hoy frenadas en el Congreso. Así que yo creo que va a ser para que todos estemos mejor. Le hago una pregunta así breve, porque la verdad que es muy, muy, muy lindo tenerlo a los dos acá y hablar. Cuando se escucha ese discurso, se va por dos modelos de país diferentes. ¿Qué me decís, Magdalena? Mira, lo mismo te voy a preguntar, Gastón. Yo creo que hace mucho tiempo ya Armando ahí se sorprendía. Yo creo que las ideologías muchas veces hay que dejarlas de lado, ¿no? Porque vos podés decir, como decía recién Gastón, un modelo de país con educación gratuita, pero con una educación que no educa, ¿me entendés? Entonces que termina siendo una mentira, o con una salud que no es gratuita, porque si vos vas al hospital y no tienen el remedio para darte, no termina siendo gratuita. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos una mirada sobre las cosas concretas. Y no queremos más mentiras de que queremos un modelo de país inclusivo, gratuito para todos, porque sabemos que tenemos un Estado pobre, porque somos un país pobre. Entonces, ¿qué va a repartir el Estado? ¿Pobreza? Tenemos que ponernos prioridades sobre cuestiones concretas y decir, bueno, ¿cuánto vamos a invertir en esto? ¿Cuánto vamos a invertir en lo otro? En el presupuesto nacional, por ejemplo, del año 2020, nosotros vimos un 700% de aumento del presupuesto para el Ministerio de la Mujer y Equidad. Después, ¿qué se hizo con esa plata? Nada, yo no sé qué hizo Donda. ¿Qué le llegó a las mujeres de todo eso? No sé. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar que todo eso tiene que dejar de ser una gran mentira y volverse en una realidad concreta donde cada ciudadano reciba lo que le corresponde. Gastón, lo mismo, ¿no? La misma pregunta, uno entiende que se ponen en juego dos modelos, porque a veces el discurso, pero verlos a ustedes acá, entiende que por ahí el camino va por ahí. Debatimos, pero el fin es el bien común del vecino. ¿Qué me contestás a eso? Bueno, yo creo que sí tiene que ver las ideologías, y hay modelos de país, porque cuando uno discute presupuesto, cuando uno discute definiciones políticas, bueno, privatizar sí, privatizar no, ver dónde invertir ese dinero, si en los que menos tienen, en las oportunidades o no, tiene que ver con esos modelos de país. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero estoy orgulloso de la salud y la educación pública, y creo que debe seguirse así, porque después creo que es peligroso decir que Argentina educa pero no educa, o cura pero no cura. Alfonsín decía justamente esto, ¿no? Muchos de curar, de educar y de alimentar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esas son políticas, por lo menos en el modelo que yo participo, que no se discuten, que hay que educar, hay que alimentar y hay que curar. Que hay que mejorar, por supuesto, pero no pongo en discusión que tienen que ser siempre públicas. Así que bueno, creo que hay modelos, por supuesto. Lo que por ahí no creo tanto es en el partidismo extremo, porque hay muchas veces que hay partidos que dicen una cosa y hacen otra, pero sí creo en las ideologías y en los modelos políticos. Perfecto. Magdalena, ¿querías agregar algo? Sí, algún así cortito, porque nos echa los tres, yo no Mariana. No estoy diciendo que haya que privatizar y no estoy metiendo miedo, porque sino lo que estoy diciendo es hay que buscar la mejor forma de que haya, que todos accedan a los servicios que les corresponden, de salud y de educación, de calidad. Eso es lo que estoy diciendo. Perfecto. Un placer, Magdalena, la verdad que me encantó. Gracias, como siempre, por participar. Gastón, lo mismo, gracias. La verdad que buenísimo, nos repasamos. Mariana, ahora me las tengo que ver con Mariana, armo otro debate ahí, pero fuera del aire. Música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.